haya paz, porque sin luz las sombras no morirán. Qué mansas manos me elevarán sobre los puros de esta tierra y así dejando mi lado.